Dale una oportunidad a la paz. Vamos todos. Hey, venga. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Estas memorias de momento se han acabado.